Esto de venir al zoológico fue una idea genial. Hace años que no visitaba uno. Ni que lo digas. Hasta parece que cada vez es más grande. O al menos tiene una mayor variedad de animales. Algunos de ellos jamás los había visto en mi vida. Tienes razón. Quizás sea porque hay más especies que antes. No, me temo que eso no es así. De hecho, es al contrario. Debido a las actividades humanas como la cacería, la construcción, el crecimiento de las ciudades y la explotación de los ecosistemas, así como a los desastres naturales, el número de especies de animales en el mundo es cada vez menor. Muchas de ellas están en peligro de extinción y otras ya han desaparecido. Un tema que debería preocuparnos. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los animales en peligro de extinción y la forma en que estas especies han sido parte importante de la vida de diversas culturas. En la canasta surtida les daremos cuántas especies animales están en peligro de extinción y después, ¿cuál es el panorama en México? En el yerberito escucharán el cuento chino que explica las manchas que tiene el panda. Y más adelante, el cuento zapoteco del conejo y el coyote, que explica por qué la luna tiene una mancha en forma de conejo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Sonia Désiga, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Si la desaparición de diversas especies animales continúa como hasta ahora, lugares como estos, los zoológicos, serán los únicos en los que podremos ver a tantas especies juntas. Ni me lo recuerdes, aves como el dodo ya no existen a causa de la actividad humana. ¿El dodo? ¿De qué me estás hablando? Ves, te lo dije, ya casi nadie lo recuerda. El dodo era un ave no voladora endémica de las Islas Mauricio, las cuales se ubican en el Océano Índico. Debido a su rápida extinción, solo tenemos dibujos y unos cuantos restos óseos que nos dan una idea aproximada pero no exacta de cómo era. Se estima que pudo haber llegado a medir hasta un metro de altura, lo cual se sumaba a su largo pico con punta en forma de garfio y a sus cortas alas. Dodo, qué extraño nombre para un ave. Lo es, aunque de hecho no hay consenso en su significado. Algunas hipótesis señalan que puede ser un término peyorativo, entre ellas las que afirman que proviene de la palabra portuguesa doudo o doido, que significa loco o estúpido. Otras versiones dicen que deriva de la palabra neerlandesa dodaers, que es el nombre que en los Países Bajos recibe el zampullín, una pequeña ave que vive en varias regiones del mundo. Debido a que portugueses y holandeses fueron los primeros exploradores en la isla, el origen de ambas palabras parece probable, aunque otra posibilidad señala que dodo es una aproximación al sonido que el ave hacía, du-du. Supongo que se extinguió hace muchos años, pues no había oído de él. Sí, la llegada de exploradores a las islas en el siglo XVI, la cacería y la incorporación de nuevas especies animales a su hábitat hizo que en poco tiempo dejara de existir. El último avistamiento de un ejemplar con vida fue en 1662. Uy, no, pues eso fue hace mucho. Está bien que luzca mayor a los 20 años que claramente tengo, pero 1662 jamás lo hubiera podido ver. Ah, pero seguro que habrás leído algo de él en la literatura o lo habrás visto en las caricaturas. El dodo aparece no solo en el escudo de las Islas Mauricio, sino en diversas obras. ¿Qué tal Alicia en el País de las Maravillas? Sí, leí el libro de Lewis Carroll y vi la adaptación de Disney. Pero, ¿en dónde sale el dodo? El dodo es el ave que organizaba una absurda carrera en la que decide que todos han ganado y, por tanto, todos deben recibir un premio. Ah, o más recientemente, en el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, escrito por J.K. Rowling. Se dice que el verdadero nombre del dodo es Dirico, y que tiene la habilidad de desaparecer en un estallido de plumas y reaparecer en cualquier otro punto, lo que hace que creamos que está extinto cuando no es así. ¿Y qué de las caricaturas? ¿Acaso no recuerdas al personaje Dodo creado en 1938 para los Looney Tunes? Una referencia más actual aparece en la Era del Hielo. Son aquellas aves que se pelean por una sandía. ¡Ah, claro! Entonces sí lo he visto. Es una lástima que ya solo podamos hablar de ellos como parte de la ficción. Y pensar que existen muchas especies que se han extinguido o están en grave peligro, a pesar de que forman parte de la vida de muchas culturas en el mundo. La canasta surtida. ¿Sabes cuántas especies están en peligro de extinción en el mundo? La lista roja de especies amenazadas elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2009 muestra que de las 47.677 especies evaluadas, 17.291 están en peligro de extinción. Los resultados indican que el 21% de los mamíferos conocidos, el 30% de los anfibios conocidos, el 12% de las aves conocidas, el 28% de los reptiles, el 37% de los peces de agua dulce, el 70% de las plantas y el 35% de los invertebrados evaluados hasta ahora están amenazados. De los 5.490 mamíferos del mundo, 79 están clasificados como extinto o extinto en estado silvestre, en tanto que 188 están en peligro crítico, 449 en peligro y 505 son vulnerables. El bolobo oriental figura en la lista roja por primera vez, en la categoría en peligro. Este roedor endémico de Madagascar está confinado al bosque tropical montañoso y se encuentra amenazado por la agricultura de corta y quema. Actualmente hay 1.677 reptiles en la lista roja, 293 de ellos añadidos tan solo en 2009. En total, 469 están en peligro de extinción y 22 ya figuran en las categorías de extinto o extinto en estado silvestre. Entre las 165 especies endémicas de Filipinas que aparecen por primera vez en la lista roja, se encuentran el varano de Panay, que está en peligro. Este varano altamente especializado se encuentra amenazado por la pérdida de hábitat a causa de la agricultura y el desmonte, y es objeto de caza por los humanos para consumo como alimento. El lagarto acuático de vela ha sido incluido en la categoría de vulnerable y también está amenazado por la pérdida de hábitat. Los recién nacidos son objeto de una fuerte actividad recolectora para el comercio de mascotas y el consumo local. La lista roja muestra que 1.895 de los 6.285 anfibios del planeta están en peligro de extinción, lo que los convierte en el grupo de especies más amenazado que se haya conocido hasta la fecha. 39 de ellos ya figuran en las categorías de extinto o extinto en estado silvestre, 484 están en peligro crítico, 754 se encuentran en peligro y 657 son vulnerables. El sapo del aerosol de Kijansi ha pasado de estar en peligro crítico a extinto en estado silvestre. A la especie se la conocía únicamente en las cataratas de Kijansi, en Tanzania, donde abundaba con una población de por lo menos 17.000 especímenes. Su declive es debido a la construcción de una represa aguas arriba de las cataratas de Kijansi, que redujo en un 90% el caudal de agua que llegaba a la garganta. Es muy posible que el colapso final de la población haya sido resultado de la enfermedad micótica conocida como chitridiomicosis. El hongo ha afectado también a la rana arbórea de Raf, que se ha incorporado a la lista roja como en peligro crítico. Solo se la conoce en el centro de Panamá. En 2006 se informó de la presencia del hongo en su hábitat y desde entonces solo se ha oído cantar a un único macho. Esta especie ha sido recogida para cría en cautividad, pero hasta ahora todos los intentos han sido infructuosos. Los científicos también añadieron 94 moluscos, aumentando el número total de moluscos evaluados a 2.306, de los cuales 1.036 están amenazados. 7 caracoles de agua dulce del lago Dianchi, en la provincia de Yunnan, en China, figuran actualmente en la lista roja y todos están amenazados. Estos se suman a 13 peces de agua dulce de la misma región, 12 de ellos amenazados. Las principales amenazas son la contaminación, los peces de especies introducidas y la sobreexplotación. Actualmente hay 3.120 peces de agua dulce en la lista roja. Aun cuando queda mucho camino por recorrer para que se conozca la situación de todos los peces de agua dulce del mundo, 1.147 de las especies evaluadas hasta ahora están en peligro de extinción. Neochana apoda, que se halla únicamente en Nueva Zelanda, ha pasado de la categoría casi amenazada a la vulnerable, toda vez que ha desaparecido de muchas zonas de su área de distribución. Entre el 85 y el 90% aproximadamente de los humedales de Nueva Zelanda se ha perdido o degradado como resultado de planes de drenaje, regadío y bonificación de tierras. Estos resultados no son sino la punta del iceberg. Hasta ahora, solo se ha conseguido evaluar a 47.663 especies, pero existen millones más que podrían estar gravemente amenazadas. Texto: la crisis de extinción de especies continúa a ritmo acelerado. Escrito para el sitio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2009. Mira, Sonia, un oso panda es impresionante. Vaya que lo es, y pensar que quedan muy pocos en el mundo. Sí, así es, una lástima. Es un animal sorprendente. De acuerdo a National Geographic, el panda gigante es un insaciable devorador de bambú. Un ejemplar medio se pasa la mitad del día comiendo, literalmente, 12 de cada 24 horas. De hecho, hacen falta más de 12 kilos de bambú para cubrir las necesidades alimenticias diarias de un panda gigante. Los osos panda solo se encuentran en estado salvaje en remotas regiones montañosas del centro de China. Allí las elevadas plantaciones de bambú son frescas y húmedas, como a ellos les gusta. En verano pueden ascender hasta los 4.000 metros de altitud para buscar su alimento en las laderas más altas. Aunque den la impresión de ser sedentarios, trepan a los árboles con gran habilidad y son excelentes nadadores. Únicamente quedan unos 1,000 pandas gigantes en libertad y quizás otros 100 que viven en zoológicos. Bueno, algo que seguro no sabías es que los osos panda nacen totalmente blancos. Solo más tarde su pelo toma los colores que lo hacen tan atractivo. Bueno, eso no lo sabía, pero lo que sí sé es que no siempre fue así. Algún día los pandas fueron blancos, como lo explica una leyenda china. El Gerberito, mitos y cuentos. Cuentan en China que hubo un tiempo en que los pandas eran de color blanco. Tenían como protectora una muchacha. Un día la chica se enfrentó a un leopardo armado con una vara de bambú y resultó muerta. Cuando los pandas, que en ese tiempo eran todos blancos, se enteraron de la historia, se pusieron muy tristes y se pusieron ceniza en las patas en señal de luto. Cuando se abrazaban, se pintaron el lomo de negro. Cuando se secaban las lágrimas, se pintaban la cara. Y cuando no pudieron soportar más los sollozos de los otros pandas, se taparon las orejas, manchándolas también. Por eso ahora los pandas son bicolores, en memoria de esa valiente niña. Vamos a un corte. Estás escuchando Torres de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Vaya que es preocupante. Así como el oso panda en China, cada país tiene muchas otras especies que están en peligro de extinción. O peor aún, que ya se han extinguido. Sí, es un tema preocupante del que no podemos escapar en México, donde un gran número de especies animales y vegetales están en peligro. La canasta surtida. ¿Cuántas especies en peligro de extinción hay en México? A pesar de que México está considerado como un país megadiverso, pues posee una gran diversidad de especies animales y vegetales, hay 49 especies extintas, entre las que se encuentran el lobo mexicano en estado salvaje y 475 en peligro de extinción, como el ajolote. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, otras especies extintas en México son el oso pardo, la paloma de la isla Socorro y el pez de agua dulce Cachorrito Potosí. Mientras que el ajolote, el jaguar, la vaquita marina, el manatí, la guacamaya roja, la tortuga caguama y la orquídea son algunas de las 2.600 especies animales y vegetales que están en riesgo de desaparecer, según la norma 059 emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Ante este panorama, el curador de la Colección Nacional de Peces del Instituto de Biología de la UNAM, Héctor Espinosa Pérez, comentó en una entrevista que la contaminación de los ríos representa una amenaza para toda la vida animal y vegetal del planeta. Precisó que en el país, los ríos Lerma Santiago, Papaloapan, Balsas y Verde son los cauces que registran más contaminación, por lo cual tienen un alto riesgo de perder mayor biodiversidad. El investigador explicó que la biodiversidad es la diferente manifestación de la vida, es decir, cuántos seres vivos se conocen en la Tierra y que es fundamental para la evolución. El especialista comentó que los langostinos, las sardinitas de Tepelmene y Boca Grande son los peces de agua dulce que están en riesgo. El caso de la totoaba, que está en peligro de extinción por sobrepesca en el Golfo de Baja California, afectó a la vaquita marina, que también está en riesgo de desaparecer, ya que al pescar a la totoaba por su vejiga natatoria, que en partes de China la consideran afrodisíaca, las vaquitas marinas se quedan atrapadas en las redes. Aunque hay esfuerzo para cultivar la totoaba y repoblar esta zona, no hay un estudio que dé certeza de cómo están las poblaciones, comentó en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, celebrado el 22 de mayo de cada año y cuyo objetivo es difundir el significado y el valor de la diversidad biológica, especies y ecosistemas en la vida humana. Este pez fue el único pez marino que entre los años 1975 y 1980 estaba en peligro. Para el mundo, México fue un ejemplo porque fue el único país que puso una veda total para la pesca de esta especie. Sin embargo, la pesca sigue. Tanto que no se han visto peces de más de un metro cuando normalmente su tamaño era de 2 metros. En la actualidad hay más de 1.729.000 especies descritas, aunque se calcula que en el planeta puede haber 10 millones o más, de las cuales 17.291 especies están en riesgo según la más reciente edición del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De ellas, los rotíferos, que son animales microscópicos que habitan en agua dulce y tierra húmeda, representan el 16%, seguida de las cícadas, que son plantas que provienen de la época de los dinosaurios, pinos con el 15% y los mamíferos con el 12%. Texto: ¿cuántas especies en peligro de extinción hay en México? Excelsior, 23 de mayo de 2015. Oye, Sonia, mejor démonos prisa, que ya ha anochecido. Está tan oscuro que los que estamos en peligro de extinción somos nosotros. No vaya a ser que caigamos en algún hoyo que no podamos ver. Tranquilo, aún tenemos la luz de la luna. ¿Qué mejor luz que esa? La luz de la luna, esa que tiene una mancha en forma de conejo. Esa misma, ¿lo ves? Los animales están presentes hasta en el espacio exterior. Claro, y en nuestros relatos también. ¿O acaso olvidas el cuento zapoteco que explica por qué la luna tiene la imagen de un conejo? Ah, y esa historia también involucra a otro animal, que aunque no está en peligro inminente de extinción, debemos proteger. Pues el coyote se encuentra solo en América del Norte y Central, desde Panamá en el sur hasta el norte a través de México, Estados Unidos y Canadá. El Yerberito, mitos y cuentos. Este es un cuento que me contó mi abuelo. Es el cuento del conejo y el coyote. En una noche de luna llena, entró el conejo en un huerto de chiles. Le dio tanto gusto que hasta brincó entre ellos y escogió los más grandes para comer. Cuando amaneció, el dueño del huerto fue a ver sus chiles. Sorprendió de verlos regados en el suelo. Entre las plantas reconoció las huellas del conejo. Con cera de abeja hizo un muñeco para poner una trampa al conejo. Plantó el muñeco en medio del huerto y se fue. Al anochecer, el conejo regresó. Se acercó para saludar, pidiendo después unos chiles. Como vio que el muñeco no le hacía caso, le pegó con las manos y esas quedaron pegadas a la cera. Le pegó con los pies y también sus pies quedaron pegados. Temprano, al día siguiente, el dueño fue a ver si estaba el conejo. Lo encontró pegado al muñeco de cera, lo metió en una red y se lo llevó a su casa. Al llegar, colgó la red y puso a calentar agua para cocinarlo. Desde donde estaba, el conejo vio acercarse al coyote. ¿Qué hace aquí?, le preguntó el coyote. El conejo contestó: esta gente quiere que me case con su hija, pero yo estoy muy joven. ¿Por qué no te quedas en mi lugar? Mira, ya está el agua para el chocolate. Cuando el campesino desató la red, vio al coyote ya adentro. Ahora tú me las vas a pagar, le dijo, y lo metió en el agua hirviendo. El coyote salió corriendo y, lleno de coraje, se fue a buscar al conejo. Furioso, el coyote siguió las huellas del conejo y lo encontró en un árbol de jícara. Ahora sí te voy a comer, le dijo. El conejo sabía que el coyote no podía distinguir entre la jícara y el zapote. ¿Por qué me vas a comer si aquí tengo zapotes dulces para ti?, dijo el conejo. Tírame uno, contestó el coyote, sin saber que le daban jícara. Al coyote se le atoró la jícara y cayó desmayado. Poco después se levantó y fue a buscar al conejo. Lo encontró a la orilla de un cerro descansando junto a una gran piedra. Al verlo, el conejo saltó y apoyó las manos en la piedra. Mientras decía: no me comas, ¿no ves que si no detengo esta piedra caerá y se acabará el mundo? Lo que tienes que hacer es ayudarme. Detén la piedra en lo que voy por gente para que nos ayude. El coyote le creyó y detuvo la piedra, mientras el conejo escapaba. Cansado y enojado, el coyote soltó la piedra y fue en busca del conejo. Te voy a comer aquí mismo, dijo el coyote. Si me comes, ¿quién cuidará a los niños de esta escuela?, contestó el conejo, señalando un panal de avispas. ¿No te gustaría hacer lo que hago? Si ves que alguien se asoma, le pegas. El coyote se recostó en una rama, creyendo lo que le decía el conejo. El coyote le pegó al panal con la vara y las avispas salieron tras él. Perseguido por ellas, se fue a meter a un agujero. Oscurecía cuando el coyote encontró al conejo en la orilla de una laguna. Ya se lo iba a comer cuando el conejo dijo: ¿por qué me vas a comer, hermano, si te estaba esperando para que comiéramos ese queso que ves allí?, le señaló la luna que se reflejaba en el agua. Pero eso sí, tenemos que tomar un suero para poder comérnoslo, dijo el conejo, y lo llevó a la laguna para que se tomara el agua. No puedo más, dijo después de un rato el coyote. Toma otro poco y así podrás comer el queso, dijo el conejo. Cuando el coyote ya le salía agua por los ojos y las orejas, el conejo se fue corriendo y aquel se puso furioso. El conejo sabía de una escalera que podía conducirlo a la luna, así que empezó a subir. En cuanto llegó a la luna, vio al viejo coyote que lo buscaba en el cielo. Eso explica por qué la luna tiene una mancha en forma de conejo y por qué el coyote mira hacia el cielo esperando algún día poder atraparlo. Cuento zapoteco, El conejo y el coyote, tomado del sitio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¿Escuchaste eso? ¿Acaso no fue un aullido de coyotes? ¿Un aullido de coyotes en la ciudad? Lo dudo. ¡Ay, es verdad! O peor, quizás un hombre lobo. Mejor vámonos antes de que nos atrape para comernos. Seguro que al no poder atrapar al conejo, aún tiene hambre. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los animales en peligro de extinción. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. O bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntenos como La Aleph Comunica Radio.